Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosa. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Asilef y junto a Diego Lenger esta noche vamos a hablar de una de las mayores invenciones del hombre después de la rueda. ¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy feliz. Y no sé por qué. Ya empezamos a festejar. Sí. Tengo un amigo que dice que primero fue la rueda, un poco después fue el fuego, inventaron el vino y recién ahí descubrieron el agua. Hoy vamos a hablar del brindis, del vino, de la amistad, de los tragos, de la curda, de uh-huh. las malas noches, de las buenas, del bailongo, de eso que uno hace tintinear con los amigos y con desconocidos también sí. en medio de una noche difícil o muy feliz, ¿no? Así es. El vino, uh-huh. un invento más viejo que el alfabeto también. ¿Es más viejo que el alfabeto? Yo tengo... Hay que decir que hay una producción en la que ha aportado mucha gente. Por ejemplo, hay una producción de la doctora Aguilar, ¿sí? que nos mandó data precisa para poder hablar Muy con bien. Propiedad sobre esto, porque supone que dentro de media hora nosotros vamos a estar hablando de poesía, mujeres, literatura, en fin. Dice que desde tiempos... 3.000 años antes de Cristo. Y bueno, es anterior al alfabeto. ¿Sí? Y sí. No sé si a los jeroglíficos, pero al alfabeto seguro. Uh-huh. Está bien. No me Yo contaba con los primeros bisontes, digamos, como forma de comunicación. Así que 3.000 años antes de Cristo. 3.000 años antes de Cristo. Estaría bueno tener una botellita de esa época. Dice, ¿no? Desde tiempos muy remotos el hombre aprendió a fermentar granos y jugos para obtener una sustancia que le provocaba un estado especial. Este estado varía en las diferentes personas de acuerdo a la cantidad ingerida y de acuerdo a las motivaciones de su ingerencia. Y nos referimos al estado de intoxicación alcohólica, del que vamos a hablar después. Porque el estado de intoxicación alcohólica tiene frases, tiene palabras bellísimas. Por ejemplo, euforia, excitación, confusión, estupor, coma y muerte. Esos son los estados del brindis previo a nuestra partida de este mundo. Pero hay momentos mucho más felices vinculados al vino y son los de los recuerdos, las nostalgias, los proyectos, el futuro, ¿no? Zafar del presente. Todo eso provoca el vino. Sí, y aparte induce a la verdad y uh-huh. a la amistad, porque ya lo decían sí. los romanos, in vino veritas, ¿verdad? Uh-huh. O sea que en el vino está la verdad. Es todo más lindo con el vino, dice Facundo Cuña, nuestro ingeniero de sonido, que además nos hace acordar al viejo refrán de los niños y los borrachos nunca mienten. Así es, y los operadores tampoco. Los operadores tampoco. Sí, estaba pensando cuando decías lo de 3.000 años antes de Cristo. Hace unos años encontraron un naufragio de un barco uh-huh. mercante griego sí. de la antigüedad, digamos uh-huh. del año 300 antes de Cristo, uh-huh. o una cosa así, que había naufragado en algún lugar del Mediterráneo cercano a Creta o Egipto. Sí. Y habían encontrado como 112 ánforas uh-huh. de vino que estaban cerradas y las sacaron a superficie y bueno, y las abrieron y alguien se las tomó seguramente. Por lo menos probó, no sé parece, si las tomó. Sí, parece que no era una gran cosa, que esa cosecha no había sido muy buena, pero hubo alguien que probó un vinito del 300 antes de Cristo y vivió para contarlo. Igual hay otras referencias que me parecen alucinantes. Por ejemplo, cuando era chico y por pura casualidad empezabas a leer lo que pasaba con la mitología nórdica, había una bebida que me parecía debía ser muy rica, la hidromiel. Hidromiel, claro, con ese nombre... Debía ser algo increíble, ¿no? Es un aguardiente de miel, me parece, ¿no? Finalmente sí, bueno, después la pude probar y es un licor más. Es muy rico, pero es un licor primario, digamos. ¿Y el aquavit qué es? Y el aquavit, esa es otra que debe ser así. No, mí no conoce. Tenemos que dedicar un programa a las bebidas de las mitologías nórdicas. Sí, deberíamos hacer lo que hacían hace muchos años, ¿cómo se llama? Rómulo Berruti y... y el otro compañero de él, que viendo películas, abrían esas botellitas de los oyentes, que también podrían colaborar, para probar eso, aguas vivas de todas partes del mundo. Así es. Bueno, vamos a empezar con un famoso tango de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo. Quiero decir que yo quería poner el espíritu del vino de los héroes del silencio y que fue totalmente censurado. ¿Qué sería eso? Es un excelente homenaje a... Pero en fin, no importa. Otro día vamos a hablar. Ahí está. Esa es la ambientación propia. Y nuestra cortina no le escapa a esto, pero esta es la ambientación propia para poder hablar de vino esta noche. Es verdad. Es la música de Amarcord. Así es. La película de Fellini. De Nino Rota. Nino Rota. Así es. Sí, bueno, otra gente que también le gustaba. Sí. Nino Rota, Felipe, Fellini. Felipe no sé, pero Fellini, Nino Rota. Sí, sería muy extenso hacer una lista de toda la gente a la que le gusta el vino. No, pero podríamos hablar de nuestros borrachos queridos, por ejemplo. La Mona, por ejemplo, propone Facu Acuña. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Neruda. Yo el Cuchi Leguizamón, no sé por qué. Cuchi. Y de su compinche, el Barba. O de Jorge Marciali también. ¿Por qué no? Y también hay famosos abstemios. Por ejemplo, gente como Hitler o Mussolini que no probaban una gota de alcohol. Así no fue. Sí, exacto. Así que vamos a tener el placer de escuchar a un tipo que se llama Francisco Gatto. Le dicen Quito, Quito Gatto. Y que es un guitarrista muy especial, porque él viene del palo de la música antigua y toca una guitarra romántica del año 1823 de Londres. O sea, es una réplica, no es la original. Y con esa guitarra de música romántica, de música, digamos, hace 200 años, toca La Última Kurda, de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, una grabación reciente, un disco que se llama Charcos, y que es todo... son todos tangos tocados con instrumentos antiguos. Excelente. Es muy buena la idea. El disco estuvo... la antítesis del tango electrónico, por ejemplo. Sí. El disco estuvo en el catálogo del Club del Disco hace unos meses, y es de un sello nuevo que se llama Viajero, y que edita discos de música moderna tocada con instrumentos antiguos. Ah, me encantó. Es una cosa muy rara, es como un crossover raro, al revés. Sí, hay que traer más. Tengo más de esa música. Está bueno. Bueno, vamos a empezar entonces con La Última Kurda. Dale, salud. Thank you. Te propongo que en los 50 minutos o tanto que falten, vayas, saques una botellita o lo que queda de ella y descorches con nosotros, ¿sí? Porque es justamente el ambiente de bar, de vino, de mesa, como para poder compartir hoy el programa. También quiero... porque acordate que, bueno, a esta altura en Castelar son las 9 de la noche, es una hora ideal para tomar un vino. En Gaiman Chubut es hora del happy hour, así son las 5 de la tarde, así que, digamos, está como para empezar la picadita de un viernes, para empezar el fin de semana. Sí, ¿no? O puede ser el té galés, pero medio mentiroso. En vez de té, ponemos un poco de vino en las tazas. Ahí está. Bautizado, vino bautizado, como dicen en el Caribe, ¿no? O por ejemplo, en Buenos Aires son las 5 también, o sea que uno está haciendo todavía la sobremesa de un largo asado. En Mar del, por ejemplo, son las 8, así que ya es hora de... La previa. Claro, hacer la previa. Y por supuesto en Bahía Blanca, que también son las 8, o sea, a la misma hora, digamos, empezar a una picadita, pero para el martes. Así es, y tenemos gente que nos escucha, qué sé yo, en Nueva York, en Caracas. Sí. Y bueno, cada cual a su hora... Los catalanes que envidian el vino, está Voice Lab escuchando, por ejemplo. Claro, pero ahí es muy tarde. O está el profe Dimas en Nashville, Tennessee, que debe ser un lugar muy raro para tomar un vaso de vino hoy. ¿No? ¿Por qué? Y porque se me ocurre que en Nashville debe haber... muchas bebidas. Muchas bebidas. Pero no tanto vino. Pero un tintillo no. Che, yo quería brindar, ya que estamos, a la salud del Facu Acuña, que hace la puesta en el aire en FM en Tránsito, a la salud de Camilo García, que hace lo mismo en FM La Tribu, del Checho Sosa en Radio Arte de Gaiman Chubut, de Sebastián Mangini en FM La Azotea en Mar del Plata, y por supuesto brindar por el Emi Randazzo en FM La Calle en Bahía Blanca, y recordarles que los que están bebiendo del otro lado son Gonzalo Cladera y Patricio Enciso Riveros, y en algún lugar del mundo, Agustín Pisano. Así es. Y este programa, que como se habrán dado cuenta, habla sobre el vino, no sobre las bebidas alcohólicas, ni sobre los borrachos, sino específicamente sobre el vino, y habla sobre el vino argentino, me parece, porque es un programa en el cual vamos a escuchar solamente música argentina. Sí. No por una cuestión de xenofobia, no, sino porque queremos guardarnos para otros programas con el vino en otros países. ¿El vino o otros vinos? Digamos. Yo creo. Y por ejemplo, a mí me encantaría escuchar a Tom Waits un día, pero hablando. No sé si Tom Waits, supongo que lo ha probado, debe haber probado de todo, ¿no? Sí. Pero, en fin. Debe tomar bourbon o algo. Bourbon. Así. Que además debe ser muy rico. Sí, sí. Bueno, vos querías contarnos algo de alguien. Sí, lo que vamos a escuchar ahora tiene dos historias muy buenas, ¿no? Sí. Vamos a escuchar ahora, creo que una canción que a mí no me gusta mucho, depende del intérprete. Vamos a escuchar Los Mareados. Los Mareados, sí. Bien. Sí. De las muchas versiones de Los Mareados, hay unas que son muy célebres que, por ejemplo, a mí no me gustan. Una es la de Mercedes Sosa, por ejemplo. Ah, a mí esa no me gusta. No me gusta. Pero hace unos años atrás, cerca del 99, 2000, terminaba el siglo, apareció un disco de un pibe que era conocido en el circuito de jazz. Un gran pianista. Un tipo que por entonces tenía como una gran influencia de Bill Evans, y con el que eventualmente hablamos de Horace Silver y de las versiones que en aquella época inundaban los boliches de jazz haciendo versiones de Stella by Starlight. Se llama Adrián Yáñez. Sacó un disco en aquel momento que a un montón nos pareció fabuloso, por la sutileza y por la idea que entonces no parecía tan original de poder jazzear los tangos, ¿no? Finalmente terminó siendo un buen soporte para un proyecto individual de Adrián Yáñez, y que le dio una trascendencia muy feliz, por otra parte, no solamente en nuestro país, sino en el circuito de jazz internacional. Sí. Y en ese disco había una versión que después en vivo suena mucho más rica, pero en ese primer disco sacó una versión muy interesante de Los Mareados. Eso quería contar. Yo sé que ahora vos tenés más historia de Los Mareados. Y vamos a escuchar. La idea era cotejar dos versiones de Los Mareados, como si dijéramos la primera y la última. Pero de Los Mareados tiene una historia muy larga y una fábula. A mí, por ejemplo, me había llegado hace 15 años o 10 años, alguien me contó la historia, inclusive creo que fue en el Conservatorio Nacional, un profesor de Historia de la Música, de que Los Mareados, a causa de su letra, había sido censurada, que originalmente se llamaba Los Dopados, y que era un canto a la droga, y qué sé yo, y que luego, como la censuraron, le pusieron Los Mareados. Esa fue la historia, y es lo que todo el mundo repite como loro. Es verdad. No, es mentira. Ah, es mentira. Es mentira. Lo del pañuelito de algunos bandoneonistas célebres es mentira. No, eso es verdad. Ah. Es mucho más complicada la historia. Sí. Los Mareados es un tango que tiene música de Juan Carlos Cobián. Salud, Diego. Y la letra es de Cadícamo. Pero lo interesante es que la original de Cobián es del año 22. Es un tango muy viejo. Uh-huh. Es una versión del año 22 y se hizo para una obra de teatro. Era muy común que los tangos, los primeros tangos canción, se insertaban en obras de teatro. Sí. En obras que teníamos, que tenían música y... De paso, Cañazo, en el ambiente del tango, al principio, sí, lo que menos se tomaba era vino. No sé, sí, puede ser ginebra, ginebra, claro, caña. Cerveza. No sé. ¿Cerveza? Sí, ¿por qué no? Mm. Bueno, entonces, el tango este se llamaba Los Dopados. Y tenía una parte de la letra que decía, por ejemplo, pobre piba, entre dos copas tus amores han logrado. Triste hazaña de un dopado que hoy festeja en cabaret. Pero no es que la letra hablara, o sea, no es Los Mareados con letra... O sea, la historia real es la siguiente. Existía este tango con una música muy hermosa y la letra esta era Los Dopados, y cuya letra era de Raúl Doblas y Alberto Weisbach, ¿sí? Que eran los autores de la obra de teatro también. Uh-huh. Esto se estrenó el 4 de mayo del 22 en el Teatro Porteño, lo grabó Roberto Díaz, acompañado del piano por el propio Cobian y Ferrazano en violín, y salió como disco el 13 de enero del 24 en un disco de Víctor, sello discográfico, sí, sí, Víctor, que hoy no se consigue. También lo grabó Fresedo el 20 de mayo del 22. Bueno, pasó el tiempo y un buen día cae, Cadícamo, Troilo encuentra la grabación de Fresedo y dice, mira qué bueno que está esto, le dice a Cadícamo. Sí. Hacer una letra de este tango que está buenísimo, pensando que era un tango instrumental, porque la versión de Fresedo era instrumental. Entonces Cadícamo agarra y escribe la letra a Los Mareados, sin conocer la letra anterior, que era Los Dopados. O sea, sabía que el título de la canción era Los Dopados, sí, pero escribe una letra que se llama Los Mareados, que es la que todos conocemos, rara, como encendida, te lleve viendo linda y fatal, uh-huh, que es una de las mejores letras de tango, sí, que existen. Sí, es, sí, una maravilla de la poesía contemporánea, sí, argentina. ¿Qué pasa? En el año 43, el gobierno militar, que acababa de derrocar al presidente anterior, que era Castillo, creo, el presidente civil, que no era mucho mejor que los militares, pero bueno, digamos, esta dictadura del 43 tuvo una cosa de moral muy fuerte y empezó a censurar todo lo que había. Censura muy férrea. Y entonces, en la letra de Los Mareados, la de Los Mareados, la que nosotros conocemos, se pensó que era una cosa muy inconveniente porque no querían ninguna letra de tango que hablara de la embriaguez o de la pérdida de conocimiento a través del vino. O sea, no censuraron Los Dopados, censuraron Los Mareados. Lo llamaron a Cadícamo, la Secretaría de Cultura, lo apretaron bastante. Él se sentó en la máquina de escribir y entonces empezó a escribir otra letra, mucho más acorde con la onda moral que imperaba. Se la mostró al Secretario de Cultura y le dijo, mire, ve esta letra que acabo de escribir. ¿Quién es el Secretario de Cultura? ¿Sabemos? No. Está el nombre por acá. Ni era poeta. Un funcionario de la Dirección de Cultura, que era el que se ocupaba de las letras. No dice el nombre. Entonces le lleva la letra y le dice, ¿así le gusta? Y el tipo le contesta, está mejor. A lo que Cadícamo, rompiendo en pedazos lo que acababa de escribir, le contestó, pues sepa que esto es una porquería. Y no debe haber dicho porquería. Pero acá dice porquería. Los Mareados resurgen en su forma auténtica en el año 59. Dice, estoy citando algo que encontré en Todo Tango en internet, tengo que decirlo porque no lo escribí yo. Esto ocurrió cuando los poetas y músicos que trataban de sobrellevar esta situación insostenible solicitaron una entrevista con el presidente de la nación, el general Juan Domingo Perón. La audiencia fue concedida el 25 de marzo del 49. Estaban Homero Manzi, Canaro, Troilo. En el 49, entendí 59. No. Y entonces, bueno, la hago corta, finalmente fue, digamos, permitido... Perón levantó todas las prohibiciones, dijo, no hace falta ni leyes ni decretos, va todo como era. Entonces se recuperó la auténtica versión de Los Mareados con la letra que dice rara como encendida, porque en el medio le tuvieron que cambiar la letra. Pero quiero decir con esto que estoy refutando la vieja leyenda de que estamos hablando de Los Dopados y no de Los Mareados. Claro, no, son los dos tangos tienen la misma música, pero son dos letras completamente diferentes, autores diferentes, no tienen nada que ver. Y la que censuraron no fue Los Dopados, fue Los Mareados como la conocemos nosotros. Uh-huh. Y la censura duró 6 años. Así que esto es para todos los que es bueno ir a las fuentes. ¿Eh? Sí. Todo Tango es una linda página que habla de las letras del tango y que yo. Después de esta larga introducción, tengo que decir que vamos a escuchar la primera versión grabada de Los Mareados, en la voz de Francisco Fiorentino, que fue el que estrenó este tango. Dale. Y la orquesta de Aníbal Troilo. Así que también es una versión histórica. Increíble. Y después, si queda tiempo, después de todo lo que hablé, Adrián Yáñez. Thank you. encendida que ayer bebiendo linda y fatal bebía siempre el fragor del champán lo carreía por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo mi mujer tus ojos con un eléctrico ardor, tus lindos ojos que tanto adoré. El alcohol afecta en primer lugar al sistema nervioso central y cuando tomamos 2, 3, 4, 5, 6 botellas, vasos, empieza un estado de sopor, una sensación de excitación que se debe a que al deprimirse algunos centros cerebrales se reducen las tensiones y las inhibiciones y la persona experimenta sensaciones expandidas de sociabilidad o euforia. Y si la concentración de alcohol excede ciertos niveles en la sangre, interfiere con los procesos mentales superiores, de modo que la percepción visual es distorsionada, la coordinación motora, el balance, el lenguaje y la visión sufren también fuertes deterioros. Empezamos a contar chistes, a cantar canciones, a hablar en italiano, por ejemplo. Sí, no hay que manejar en ese estado. Hay una prueba muy interesante que le han hecho alguna vez los queridos científicos sociales americanos. Te dan un vaso de cerveza y te hacen pasar siempre por los mismos conos, solo que te los van achicando. Y vos siempre vas como si no pasara nada, ¿no? Eso es lo que nos pasa cuando nos sentamos en una barra o con amigos. A pesar de que nos achican, seguimos hablando y cantando y bailoteando y recordando, y somos imprudentes y a veces demasiado honestos, ¿no? Como de eso hay que saber volver, digamos. Uno tiene siempre que dejar muestras antes de empezar la celebración de su propia reserva moral, digo, como para que se acuerden del lado bueno de uno y no solamente del poseído por el espíritu del vino, ¿no? Uh-huh. Esto es producto de un joven argentino, un laburo increíble, es la versión de Los Mareados de Adrián Yáñez. Adrián Yáñez haciendo... ¿Qué es un crossover? ¿Cómo describís ese parto entre el piano del jazz, esos fraseos y la cosa de tango? No, para mí es una versión jazzera de Los Mareados, pero está la melodía original, está todo... No, la palabra crossover yo la digo siempre en chiste, me parece es un invento de las discográficas. Es como deconstruir. Es una palabra inventada por las discográficas para crear una nueva etiqueta, un nuevo lugar donde tirar discos en una disquería. Es Adrián Yáñez haciendo Los Mareados. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdedisco.com